Últimamente le perdí sabor a la vida. Todo caduca por aquí, baby. Me siento como un spray sin línea. Pero tú tienes algo que no sabe amargo. Eso abajito, eso rosado. Tú tienes algo que no sabe amargo. Me dicen que tu boca es dulce. Ayúdame a probar algo nuevo. Bebecita, no me torture. Ponle crema y dame ese durazno. Me dicen que tu boca es dulce. Ayúdame a probar algo nuevo. Bebecita, no me torture. Ponle crema y dame ese durazno. Yeah, dame tu peach, mami, ya no quiero más, biche. Eso abajo me lo como como sándwich. Flow Shakira, te gusta el pique. Todos los días contigo parece long weekend. Y bebemos, fumamos. Una nena fina pero bien barrio. Todo natural, baby, nada falso. A tu lado siento que subo de rango. Y bebemos, fumamos. Una nena fina pero bien barrio. Todo natural, baby, nada falso. A tu lado siento que subo de rango, baby. Dicen que tu boca es dulce. Ayúdame a probar algo nuevo. Bebecita, no me torture. Ponle crema y dame ese durazno. Me dicen que tu boca es dulce. Ayúdame a probar algo nuevo. Bebecita, no me torture. Ponle crema y dame ese durazno. Yo sé que tú eres ajena. Emoji de berenjena. Me voy a buscar un problema. Pero es que tú estás bien buena. Tú tienes algo que no sabe amargo. Eso bajito, eso rosado. Tú tienes algo que no sabe amargo. Me dicen que tu boca es dulce. Ayúdame a probar algo nuevo. Bebecita, no me torture. Ponle crema y dame ese durazno. Me dicen que tu boca es dulce. Ayúdame a probar algo nuevo. Bebecita, no me torture. Ponle crema y dame ese durazno. Oye, no seas mala y dame eso que tú tienes ahí. Eso que sabe dulce. Los labios químicos místicos.